Bueno, estamos muy contentos aquí con el ingeniero Jaime Tubialán, expresidente del capítulo de Ingeniería de Minas y presidente de la Comisión Revisora de Trabajos de Investigación que se presentarán al 10º Congreso Nacional de Minería a llevarse a cabo en la ciudad de Trujillo, la hermosa ciudad de la eterna primavera. Ingeniero Tubialán, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Agradezco la oportunidad que me dan para en esta entrevista. Y al mismo tiempo van mis saludos para toda la familia minera. Estoy a tu disposición. Gracias. Escuchamos al ingeniero Fernando Gala Soldevilla, ex viceministro de Minas, decir que en los últimos 10 años las inversiones en minería en nuestro país han llegado a 9.724 millones de dólares. Bueno, significando un crecimiento casi de 30 veces, ingeniero Tumialán. Definitivamente un récord que no debe detenerse. ¿Cuál es su opinión, a pesar de la crisis internacional? Bueno, indudablemente el año pasado fue la inversión 9 mil millones de dólares en el año, ¿no? Y ha crecido, como dijo el ingeniero Gala. Este año probablemente llegue pues a 8 mil, así, va a bajar. Indudablemente el principal factor es los precios de los metales, ¿no? El precio del oro ha bajado en alrededor de 10% y también, digamos, el del cobre, ¿no? A lo de 4%. A igual producción, ¿no? Indudablemente va a ser menor los ingresos, ¿no? Y las inversiones indudablemente también han bajado, han parado un poco las inversiones de las minas, ¿no? Pero hay un futuro inmediato, ¿no? Porque la producción del cobre va a incrementarse en los próximos años. Al año 2016 se va a duplicar la producción del cobre, ¿no? Y hay proyectos ya en marcha, ¿no? Proyectos como Las Bambas, que saldrá en operación. Ese es un proyecto muy importante. En 2015, ¿no? Es un megaproyecto, ¿no? Que va a producir 315 mil toneladas métricas al año, ¿no? De cobre, ¿no? Constancia, ¿no? En diciembre de este año entrará a operación. Toromocho, indudablemente, se espera que a fin de año, en noviembre, también produzca a full capacidad. A eso agreguemos la ampliación de Cerro Verde, que también es una gran ampliación, Tía María, ¿no? Todo eso va a hacer que se duplique la producción, ¿no? O sea, es un cinturón de proyectos muy importante, sí, ¿no? Nos hablaba mucho el expresidente del Instituto de Ingenieros de Minas, el ingeniero Rómulo, con mucho entusiasmo nos hablaba de estos megaproyectos. Claro. Esos megaproyectos prácticamente están asegurados, están en construcción, ¿no? Y Tía María, que acaba de aprobarse el estudio de impacto ambiental, ¿no? Que también va a producir cobre, ¿no? Bueno, y no hablemos del proyecto Conga, que está durmiendo el sueño de los justos, que ahí está detenido, ¿no? Que hubiese podido ser, digamos, un gran polo de desarrollo para el desarrollo minero en el Perú. Indudablemente, esperemos pues que los próximos años se abra este proyecto, ¿no? Y que es un megaproyecto y que también va a aumentar, digamos, la producción de oro, ¿no? Ingeniero Tumialán, el retraimiento que se siente por efectos foráneos, la importación que hace China mayormente ha bajado, la baja del precio de los minerales, ¿hasta qué punto era previsible? ¿Y qué se debe hacer ante esta experiencia, ¿no? Ustedes se proyectan y ustedes son aguerridos en estos casos. Cuando hay crisis, pues tienen mayores alternativas para hacerle frente a las crisis. Bueno, indudablemente la China está comprando menos cobre, etcétera, pero gran parte de los proyectos que estoy mencionando es de la China. Y una cartera de proyectos de 61.000 millones de dólares, el 30% es de la China. Que son las inversiones que se van a realizar en los proyectos mineros en el Perú. Estamos hablando de Toromocho, ¿no? Que es Chinalco, Las Bambas, también que acaba de comprar la China, ¿no? Y en fin, tiene una serie de proyectos de la China, que significa de esa cartera de proyectos, el 32%. Es decir, que ellos de todas maneras tienen que producirlo para llevarlos a la China, ¿no? Entonces, está asegurada las inversiones de la China, digamos, en estos momentos, ¿no? Indudablemente hay otros proyectos en exploración, ¿no? Y es alrededor de 7,000 millones de dólares que todavía están explorando, como Pampa de Pongo, ¿no? Es un proyecto de hierro en Arequipa, ¿no? Están explorando y están en estudio de impacto ambiental, que también puede ser un buen proyecto, ¿no? O sea, China está invirtiendo bastante en el Perú, ¿no? Y claro, en minería es el primer país que está invirtiendo, digamos, en el Perú. Perfecto, es la inversión, ¿no? Son dos rubros. Uno es la importación que hace China y el otro es la inversión que hace en el Perú en lo que es el sector minero, ¿no? Ahora, dentro de todo este contexto, nos imaginamos que en el marco del 10º Congreso Minero que se va a llevar a cabo en Trujillo va a tener primacía justamente estos temas, ingeniero Tumialán, ¿no? ¿No es así? No, indudablemente se va a discutir, pues, los proyectos futuros que se va a desarrollar, ¿no? ¿Cuál es la situación de los proyectos actuales y las perspectivas, ¿no? Aparte de eso, digamos, los trabajos tecnológicos, de investigación, ¿no? Entonces, es una suma de actividades, ¿no? Que se van a desarrollar en trabajos de investigación. Se van a presentar 110 trabajos, ¿no? También conferencias magistrales, 6 conferencias magistrales, 13 mesas redondas, ¿no? Y conferencias magistrales de tecnología e investigación, 18. Va a haber un foro empresarial, ¿no? Sobre todo sobre proyectos, ¿no? Y en actualización, digamos, y expansiones que se están realizando. ¿Expositores nacionales, internacionales? Más son nacionales, ¿no? Nacionales. Indudablemente la Feria Maquemín también con su feria va a exhibir los avances tecnológicos, ¿no? Bueno, los ingenieros, claro, ingenieros mineros peruanos, claro, tienen una destacadísima participación dentro del desarrollo, claro, del sector, ¿no? Sí, otra actividad importante es la caminata minera. Ah, eso es simpático, ¿no? Eso es muy simpático, okay. La caminata minera por todos los lugares que son prácticamente, claro, que tienen riqueza minera, ¿no? Claro, y hay una novedad que son las pasantías mineras escolares, ¿no? Uh-huh. Que es muy importante sembrar, digamos, los conocimientos de la minería, digamos, a los escolares, ¿no? El ministerio está trabajando silenciosamente en estas pasantías mineras, que a la fecha han ya desarrollado 20 pasantías, ¿no? A esas pasantías asisten líderes de las comunidades, ¿no? Y los alcaldes y diferentes personas vienen acá al ministerio, se le da capacitación por 130 horas más o menos en 15 días, ¿no? Así es. Ingeniero Jaime Tumialán, bueno, 10º Congreso de Minería en Trujillo. La invitación para la participación de este congreso, ingeniero. Bueno, yo quiero invitar a todos los profesionales, ¿no? A las personas, empresas, a las universidades y en general a todos los involucrados a la minería, ¿no? A que participan a este congreso, ¿no? Uh-huh. Que es muy interesante porque trae las novedades tecnológicas, las experiencias de los ingenieros, ¿no? En investigación, la tecnología y todos los avances en cuanto a tecnología, ¿no? Con el respeto al medio ambiente, al ecosistema, definitivamente una minería responsable, ingeniero Tumialán, ¿no? Bien, ingeniero Jaime Tumialán, gracias por estar con nosotros aquí en Palabra de Ingeniero, gracias por esta participación. Ok, muchas gracias y te agradezco por esta entrevista. Bien. Gracias. Muy bien, señoras y señores, estamos llegando a la parte final de Palabra de Ingeniero, un programa del Consejo Departamental de Lima.